Chicos, bienvenidos entonces ustedes a Octopus Magnus. El último número del año, el último número del año, se escucha eco y todo porque estoy grabando la intro de este programa aquí en una de las bodegas de mi trabajo. Pero bueno, agarrando un poco este hilo. Tuve muchos en vivos que se grabaron para Moleculares, pero no tuve, la verdad, no tuve el tiempo para poner el especial navideño, por ejemplo. Se echó a perder porque no tuve tiempo para subirlo, lamentablemente. Lo quería subir aquí en el trabajo, pero el pinche internet es una mierda, es una mierda, es una mierda. El otro, todo mundo está agarrado, ¿no? Y entonces, para este último número, lo que decidí fue hacer como un collage. No sé cómo suene eso. Pero hice un collage que lo voy a subir, obviamente, el primero. Porque, obviamente, el pinche descanso me tocó el primero, ¿no? Pero bueno, lo voy a subir el primero de enero, pero en realidad es el último, sería el último, la última, el último número de Moleculares del año 2020. La verdad es que la periodicidad ha ido en pique, pero bueno, hablé de muchas cosas en los en vivos, sobre todo en el especial de Navidad, que era el It's Christmas Way, parte 6, una cosa así, pero decidí hacer como que cortes y porque todo está grabado, aunque no lo crean, y bueno, pues ni modo, los voy a poner como aquí como un collage del último número de Moleculares. Pero también quería agarro aquí un poco ya lo último para ir a directo a los cortes. Muchas gracias a Fran, a también a déjame ver, Wolfman, La Mente 99, que siempre estuvo en todos los números. Increíble, este tipo es un seguidor del programa. También a Guillermo Valenzuela, que junto con Fátima Aguirre y Guillermo fueron los donadores durante 2 meses. Nos dieron, bueno, cada uno sumó $2, o sea, $1 cada uno. Y fantástico, fantástico, muchas gracias. Dieron por 2 meses $1. Que eso suma como $4, ¿no? Pero gracias, o sea, una gracias a ellos. También a la gente de en Facebook, a la gente de iVoox, a la gente también de Amino App, que han estado, ellos como que han sido los más, lo digo lamentablemente porque me gustaría que en Facebook también se hiciera. Fueron los más activos porque estuvieron ahí comentando, estuvieron ahí preguntando, estuvieron inclusive dejándome comentarios que me ayudaron para hacer un número de Moleculares, increíblemente. Pero muchas, muchas gracias a todos ellos. La verdad es que la rompieron. Prometo, así lo prometo, de que el año que viene activo Octopus Corps para Facebook. Pero me pueden buscar como Octopus Magnus ahí en Facebook. Ahí estoy. Me agregan. Nomás díganme, mándenme un mensaje de que, oye, escucho Moleculares. Porque hay gente que me agrega, pero se me hace muy sospechosa y no los agrego, ¿no? Finalmente, estuve mucha gente en Moleculares Podcast, el grupo que tengo en Facebook, queriendo entrar, pero son gente que yo no conozco. No sé si es gente que escucha el podcast. Obviamente, tengo que usar la lógica de que sí. Pero, y a lo mejor no. No sé si me entiendan, ¿no? Soy un poco paranoico en ese asunto. Entonces les pido que si van a entrar a Octopus Corps, o si me mandan mensaje en Moleculares Podcast para entrar al grupo, díganme, oye, soy fulano de tal, escucho el podcast desde siempre o desde hace un mes o lo que ustedes quieran. Pero pónganme que escuchan el podcast para yo agregarlos a Moleculares Podcast, que es el grupo que tengo en Facebook. Y Octopus Corps, que también lo tengo en Facebook. Pero váyanse más a Octopus Corps, porque es el que voy a estar usando más que Moleculares. Ahorita Moleculares está como que en Facebook está como que rezagado, pero bueno, ahí van los cortes, sin más, ahí van los cortes. Feliz año. ¿Y cómo ocurrió todo esto? ¡Ocurrió porque es Nochebuena! ¡No estoy loco! ¡Es Nochebuena! Es la noche del año en que hay caridad entre nosotros y amor en nuestros corazones y compartimos más con los demás. Por un par de horas en todo el año, somos las personas que siempre deseamos poder ser. Es un milagro. En realidad es un milagro, porque solo ocurre en cada Nochebuena. Y si desperdicias ese milagro, te vas a arrepentir. Yo sé de lo que estoy hablando. Necesitan hacer algo. Deben arriesgarse y conseguir involucrarse. Hay personas que tienen problemas para que su milagro pueda ser. Hay personas que no tienen para comer y otros muchos que tienen frío. Sal a la calle y dile hola a estas personas. Toma un abrigo usado y dile, aquí tienes. Puedes hacer un emparedado y decirle, es tuyo. Ahora lo entiendo. Si tú das, entonces a ti te va a pasar. El milagro te puede ocurrir. No solo a pobres e indigentes. Somos todos los que lo necesitamos. Te puede ocurrir esta noche a ti. Si crees en algo puro, a ti el milagro te puede ocurrir esta Navidad y querrás que te pase de nuevo. No seas como esos que opinan que la Navidad es una vez al año y es un fraude. ¡No lo es! Ocurrirá todos los días si sientes ese espíritu navideño. Y si te gusta y si lo necesitas, lo desearás mucho más. Lo vas a desear todos los días de tu vida y te puede ocurrir. Yo ahora sí creo en él. Creo que el milagro me va a ocurrir y estoy listo para él. Es grandioso. Es una sensación de paz, amor y tranquilidad que no había sentido desde hace años. Ya estoy listo. Una feliz Navidad para todos ustedes. Bueno, espero que... Es que, puta, fue una teletransportación. No se dieron cuenta, pero bueno, bueno, yo creo que sí se dieron cuenta. Bueno, vamos a hablar de bueno, esta segunda parte. Vamos a hablar de Creep Show y de Tales from the Crypt. ¡Hola, chicos! Vuestro amigo, el hombre de la cripta, se está tomando unas vacaciones. Porque si no, estaría vestido así. A menos, claro, que haya una cláusula en mi contrato. De hecho, tengo un cuento de Navidad para vosotros. Sí, señor. Un gran cuento. Un cuento de terror para llenar de miedo las vacaciones. De un miedo atroz. Bien. Están todos preparados porque esta historia comienza así. Era la noche antes de Navidad y por toda la casa. ¿Cuál fue primero? ¿Cuál copia a quién? Esa fue la, como que la pregunta que me hizo Wolfman. ahorita se... O sea, este fue como que... Esa fue la pregunta que me hizo dispararme a hacer este audio. Que en realidad iba a ser un... Iba a ser un video, pero bueno. Por cuestiones de que la cámara vale madre y tengo que bajar los drivers, reiniciar la máquina y ver cómo jala, mejor me puse a grabar el audio. Es así, lo siento. Entonces, ¿quién copia a quién? ¿De Crypt Show o Cuentos de la Cripta? Y el copión es Crypt Show. Así. Porque no es copia, es más bien como un... Crypt Show salió en el 82, fue como que un homenaje a Cuentos de la Cripta, El Baúl de los Horrores y The Hound of Fear, ¿no? The Hound of Fear, que en español no sé cómo le pusieron, el miedo o vence, una cosa así. No, estaba brincando algo ahí, pero... Es que me hice una app y la coloqué aquí en el... La coloqué aquí en la PC y me da chance de ver el registro y brincó algo ahí, pero bueno... No sé qué putas pudo haber sido, pero... Y bueno, continuando con esto... Crypt Show aparece en una película de 1982, El Festín del Terror o Cuentos Macabros, así se llamó. Los efectos especiales de esa película estuvieron a cargo de Tom Savini, y fue una película dirigida por George A. Romero, escrita por Stephen King. Y constaba de 1, 2, 3, 4, 5 cuentos. 5 cuentos. En uno de ellos aparece como actor principal Stephen King, que le hacía de un campesino que se encuentra un meteorito. Y ese meteorito él lo transporta, creo que en un monociclo, pero se quebra o una cosa se rompe, o algo pasó ahí, que al interior se ve así como un verde, un super verdo, un verde como fluorescente. Yo le digo verdo, ese verde fluorescente le digo verdo. Yo tengo mi, algún día voy a sacar mi diccionario de palabras raras para que me entiendan. Pero yo al verde fluorescente le digo verdo, ¿no? Y bueno, esa como sustancia es como un, digamos, esa sustancia crea como plantas a todo lo que toca. Pero bueno, al final de cuentas el personaje se convierte en una planta. Porque se meten en agua y es un desmadre ahí, o sea, es un desmadre, es una cosa que yo estaba viendo y decía, digo, esto lo vi cuando tenía como, ¿qué será? 25 años, porque en su momento no lo vi, me lo contaron y dije, bueno, voy a bajarlo y voy a ver qué tal, ¿no? Eso sí, las secuelas nunca las vi. O sea, Crypt Show 2 y Crypt Show 3, que del 2006, creo, Crypt Show 3, nunca las vi. Y la serie creo que es actual, creo. O no sé si se salió en 2017 o algo así. Vi como 3 o 4 episodios muy buenos. Jolting Tales of Horror. Crypt Show. The author of Carrie, The Shining, and Cujo. And the creator of Night of the Living Dead and Dawn of the Dead. You'll scream at ghastly ghouls. Cringe at weird kids. And shiver at the doings of evil doctors. This is going to be extreme. extremely painful, Mr. Verrill. Creepshow will grab you, grow on you, and give you the creeps. No, this is going to be an entirely new experience. Creepshow, the most fun you'll ever have being scared. En esta película sale Leslie Nielsen. En esta película. Es de un tipo que... Creo que la parte que... o la sección, porque son unos 5 secciones. Como les decía al principio. En la sección donde sale Leslie Nielsen. Que quienes no saben quién es como... uno de los cómicos más... irreverente, ese hijo de puta de los 90 con películas como ¿Dónde está el piloto? O ¿Dónde está el policía? O Arma desnuda 1 y 2. Sí, el viejito, Sophie. A ver, está diciendo el viejito. Ah, es el viejito. Sí, es el viejito, es el viejón. Que en la película de él descubre que sus... Bueno, en la película ahí, en el Creep Show, la sección descubre a... la historia va que descubre a su esposa siendo infiel. Y la entierra en la playa, ahí en la orilla de la playa. Nada más la cabeza sale a la superficie. Y pues básicamente la idea es que se ahogue conforme va subiendo la marea. La deja ahí toda la noche y bueno, muere. No recuerdo si también al susodicho, ¿no? Al amante susodicho. Después los fantasmas vuelven y lo ponen a él ahí, ¿no? Es muy, muy buena. Ahí van ya 2 secciones. La primera era la del niño, ¿no? Creo que por ahí aparece un niño al principio y lo regaña porque está leyendo un cómic de Creepshow. Y no sé qué diablos más pasa. Hay otra sección que es lo de una caja donde hay una criatura ahí medio rara que va matando a gente. Y una persona, creo que de una facultad, una cosa así, de una universidad. El señor que trabajaba ahí como de velador, no sé si era velador o yo qué sé. Se da cuenta y empieza o deambula en su cabecita de que sería buenísimo traer a mi esposa y que la mate la criatura. Y lo hace. Y mata a la criatura. La criatura mata a la esposa y este güey va y lanza la caja al mar. Y bueno, al final pues se ve que la criatura avanza sobre la superficie. Y ahí es donde queda como que... Te da como que el la preconfiguración de que va a salir y va a matar al señor, ¿no? Y la otra era de un misofóbico. Creo que era un misofóbico. O sea, ese, de esos que les gusta que todo esté limpio y todo perfectamente pulcro. Es como que está instalado en un cuarto sellado y todo este asunto. Tiene que ver con insectos, con cucarachas. Y bueno, al final es terrible porque bueno, los insectos lo matan debido a una maldición que le echa a su esposa, a este güey. Porque bueno, hubo una visita ahí y luego no sé quién muere. Que él se mofa de la muerte del susodicho. Y la esposa le tira una maldición. Y bueno, las cucarachas básicamente se lo devoran. Después aparece el niño. Ya estamos contando ahí al final de la película. Aparece el niño de la entrada. que fue castigado porque estaba leyendo un cómic de Creepshow. Y y parece que le duele la varias partes del cuerpo. Y es porque la misma historieta hizo un muñeco vudú y lo está jodiendo, ¿no? Entonces, para mí fue una película muy rara dentro del viaje. O sea, fue un viaje y fue muy raro y eso me gustó mucho. En lugar de vomitar, me gustó mucho y me quedé con las ganas de ver la segunda parte y la tercera, obviamente. Pero cuando salió la segunda, yo recuerdo, ¿no? Que salió la segunda, ya estaba en cómic de Creepshow. O sea, no existían cómics de Creepshow. El cómic que salía ahí en la película era ficticio, ¿no? De hecho, el personaje ese macabro que sale ahí, la calavera o momia, era como que un homenaje al host de Cuentos de la Cripta. No tenía texto ni nada. Ahí me están preguntando que si hablaba o algo como... No, de hecho, en la serie actual no habla tampoco. O sea, es como que te presenta como globos de conversación, tipo así como de, ya saben, de cómic, y tú los tienes que leer en pantalla, pero realmente él no habla, o sea, se ríe nada más macabramente. Aquí me están preguntando, ¿quién es? Entonces, ¿la copia cuál es? No, la copia es este de Creepshow. Porque, bueno, antes en la editorial llamada EC Comics, así se llama, EC Comics, ya habían cómics de Cuentos de la Cripta, del Baúl del Horror y de La Casa del Miedo o En Casa de Miedo. Y esta película es como que rendir homenaje, ¿no? Después aparece en los 90 la serie de Cuentos de la Cripta. Bueno, en los 90 ya apareció Creepshow, la segunda parte, y en esa época ya estaba cómics de Creepshow. Pero bueno, básicamente los Cuentos de la Cripta ya estaban a todo vapor, o sea, la gente estaba loca por los Cuentos de la Cripta. Espejito, espejito mágico, ¿quién da más miedo de todos? Parece que acabo de ganarme 7 años de mala suerte. Y hablando de mala suerte, ya es hora de contaros otro desagradable cuento de mi amplia colección. Y este además tiene mensaje. Es una historia de avaricia, muerte y una chica que descubre que la belleza puede ser bella como un pecado. Aunque saben que ya habían visto en el cine Creepshow, Porque aquí en, por ejemplo, localmente aquí, el cine Gemelos, y no me acuerdo qué otro, había otro cine, creo que se llamaba Medusa o algo así, que estaba en el centro. Pasaban los domingos, reestrenaban Creepshow o películas de ese estilo, o Poltergeist, todos estos. Los reestrenaba o los ponía en la onda matutina, ¿no? Y era como que, puta, este sábado en la mañana estamos en el centro, vamos al cine a ver este Creepshow. O vamos al cine a ver este, porque están dando Poltergeist 2 otra vez. O Chucky 2, y así, ¿no? O están reestrenando Superman 4. O sea, yo fui al estreno de Superman 4, mi papá me llevó yo tenía como unos 10 años, creo, cuando me llevó mi papá. Mi papá, que ahorita está durmiendo, o sea, está durmiendo machín. Pero está durmiendo muy machín, dije, ¿no? Recuerdo que me llevó mi papá a ver Superman 4. Y era Batman también, Batman del 89. También me llevó en 1990. Llegó aquí al cine de los gemelos. De hecho, salió el creo que era el director general del cine o algo así. Salió a decir a todo el público que puta, que ya no había cabida, que hay muchos cines en la ciudad y que vayan por allá, porque aquí ya no cabe ni una gota, ni un pelo más. Yo recuerdo muy bien, al día siguiente mi papá me volvió a llevar y vimos Batman, ¿no? Y mi papá también me llevó a ver Superman 4. The greatest hope against the threat of nuclear war is Superman. I'm going to do what our governments have been unwilling or unable to do. Effective immediately, I'm going to rid our planet of all nuclear weapons. The greatest threat to Superman is Lex Luthor. Smarter than I thought. We can make the world safe for war profits. He's created the ultimate weapon to annihilate the Man of Steel. You'd risk worldwide nuclear war for your own personal financial gain. Nobody wants war. I just want to keep the threat alive. Dude of Steel, where are you gonna get it? You know you're a workaholic. Why don't you stop and smell the roses, huh? Superman 4, Christopher Reeve, Gene Hackman, Jackie Cooper, John Cryer, with Mariel Hemingway and Margot Kidder as Lois Lane. Superman 4, his most important adventure, the quest for peace. Every punk in this town is scared stiff. They say he can't be killed. They say he drinks blood. Is there a 6-foot bat in Gotham City? Vicki Vale. Bruce Wayne. And what do you do for a living? He's a tired old man. Can't run this city without me. Your luck is about to change. Freak terrorizes. Wait till they get a load of me. He's out there right now. I've got to go to work. I have given a name to my pain. Y recuerdo una tarde que fuimos, la acompañé a pagar cosas y todo esto, y estaban reestrenando la película y volvimos a entrar. Y obviamente es una película que le tengo mucho cariño por eso. Le tengo mucho cariño a esa película por eso mismo. Por esos recuerdos, ¿no? Obviamente, ¿no? La de Superman 4. Que mucha gente dice, puta, ¿cómo te puede gustar Superman 4? No mames, cabrón. O sea, el peor villano de todos sale ahí y puras estupideces hacen ahí. Y bueno, a mí me gusta porque hay un sentimiento ahí, ¿no? Y obviamente también Star Trek 3, Star Trek 3, 4, la 6, la 7, la Génesis también, y Khan, la 2, también le tengo mucho cariño por eso, y la 1 no tanto, fíjense, la 1 no tanto, y eso que la vi con mi papá en la tele. No tanto, la 1 no la tengo tanto. Y bueno, de Crypt Show, inclusive los cuentos de la cripta, que algún día vamos a hablar de los cuentos de la cripta, de la serie y todo. Los cómics. Bueno, a mí los cómics del cuento de la cripta casi no me gustaban. Pues ahí le competía, o sea, Creep Show y Cuentos de la Cripta, ¿no? Cuando Creep Show tuvo sus cómics, eran muy buenos. La verdad es que sí tenían buenas historias. Habían otras historias bastante feas. Las historias de extraterrestres me gustaban mucho. Incluso en la serie hay un capítulo donde hay un tipo que le gusta recoger cosas de la calle. Así como baterías y, ya sabes, ¿no? Fierros, valeros, balatas, cosas así. Y se encuentra un dedo. Un dedo. Sí, un dedo. Un dedo. Se parece al dedo de la criatura de Crypt Show. De la momia, pues. Y en la serie que salió hace poco, el tipo lo rejunta como si nada y se lo lleva a su casa. Inclusive lo deja a un lado de agua ahí derramada, porque, o sea, lo deja en la cocina y había como agua derramada a un lado. Y se la toma, el dedo se la toma. Sí, se toma el agua. Véanlo, no les voy a decir qué pedo con eso, no, véanlo, es bastante psicológico y digo, cuando sabes el transcurso de la historia, cuando sabes lo que pasó o lo que está pasando este hombre con su antigua relación con su novia, ahí te vas a dar cuenta más o menos si era más o menos, vamos a decir si es real o no, ¿no? Pero está buenísimo ese cuento. Hay otro cuento por ahí que aquellos güeyes que, a ver, el mundo está engordando, así lo ponen, ¿no? Y hay como un doctor que encuentra la cura para eso. Y la cura era como que un gusano sanguijuela que lo mete en el intestino delgado. Y eso es lo que se está comiendo la comida que tú comes. Y mientras él se está comiendo la comida que tú comes, aparte, está quemando grasa dentro de ti. Y se supone que habían hecho un estudio y no sé qué pedo, que reaccionaba sobre el magnetismo fuerte, ¿no? O sea, un magnetismo de no sé qué tanto, no sé qué cifra llegaba, ¿no? Que soportaba y que se volvía loca y estallaba, ¿no? Y vaya, había pasado por las pruebas médicas y de asociaciones de todo tipo de Estados Unidos sobre el cuidado del ser humano, protección civil también le había dado también le había dado la palomita verde y todo el pedo. Entonces el asunto es que todo estaba ya comprobado, que era saludable tenerlo dentro del cuerpo, que no iba a pasar nada. Pues millones de personas lo hicieron, o sea, millones de personas se hicieron, todos felices porque están bajando de peso y todo el mundo con cuadritos, con abdómenes y machín y todo el pedo. Había uno súper obeso que había ido a la clínica de este doctor, de este famoso doctor, y que le dijo que no. O sea, el gordito le dijo, no, ¿sabes qué? No va a meter esta madre adentro. Ni que estuviera loco, ¿no? Y se emputa el doctor, y de repente hay como una obsesión por ser delgado, pero también de repente hay una obsesión también por los de esa sección, de esa sesión, que donde había ido este gordito y que dijo que no, habían otros 5 o 6 que sí, que dijeron que sí, dieron el dinero y hicieron toda la operación y todo. Había una como obsesión por encontrarse a este gordito y decirle que todo está bien, que lo haga, que el doctor quién sabe qué, que mira, que desde ahí empiezas todo como que de what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Y se los voy a dejar con que aparece un eclipse. Un eclipse solar, creo que era solar. Y empiezan a aparecer cosas extrañas. Así te vuelvo a decir, se los voy a poner. Está muy buena ese episodio. Hay otro episodio que, digo, estoy dando episodios a hacer azar, ¿no? No voy por ninguno. Hay otro donde... Hay otro de unas lésbicas que una de ellas es obviamente trabaja en el mismo, en MATLAB, creo que era MATLAB o CITLAB, una mamá así, que es de tecnología y todo el asunto, y se habían conocido ahí y todo el pedo, pero la directora general es como que la mujer alfa que toda lesbiana quiere ser, ¿no? Que bueno, que tiene su empresa y ha viajado por todo el mundo y un chorro de premios y ella la rompe y todo el asunto y tiene el amorío con esta morra y todo el pedo, y justamente la chava con la que tiene el amorío compite con para ser vicepresidente de la empresa de esta mujer, compite con un hombre por el puesto, y ella tiene, al final tiene que decidir ella quién va a ser, si el amante o el tipo este, y elige al tipo este. El tipo este, pues ya feliz y todo, baile con su esposa, se va y se agarran ahí las lésbicas a una, es una pelea ahí que acaba muy mal. Y la solamente se las voy a dejar de que la lesbiana alfa se tiene que deshacer de un cuerpo a las 3 de la mañana, y se atora justamente en el elevador. Así se los voy a poner. Muy buenas, o sea, realmente muy buena serie, de Creep Show. Por primera vez creo que... No, yo creo que sí le gana... Pues sí, va a la par, Creep Show con los cuentos de la cripta de los 90. Sí va un poco a la par. Digo, con esta nueva serie, ¿no? Porque esta nueva serie está muy, muy bien. O sea, está muy bien elaborada. Tiene... Lamentablemente no apareció en los 90 porque... tiene como que esa comedia oscura, negra, bizarra, que le gusta a todo el mundo, pero que ya está muy quemada. O sea, está muy, muy quemada. Muy quemada. Entonces, por ejemplo, si tú ya te chutaste varias películas, si te chutaste varias series, ves esta serie y dices, bueno, es que realmente no tiene nada nuevo, o sea, totalmente predecible y todo así. Vas a salir con esas, o sea. Pero, por ejemplo, yo que por lo menos le he tenido más fe a que mejoren a Clip Show. Ver esta serie es como que what the fuck, o sea, por fin han mejorado Clip Show. Porque, por ejemplo, esta película que les conté, mucha gente que yo se las se las sugerí, se las recomendé, he quedado como un imbécil. Porque la película, la verdad es que, uff, dista de tener carcumen. O sea, no tiene mucho carcumen, a pesar de que lo escribió Stephen King. No, digo, si hay mucha gente que no le gustó. Mucha gente. Pero bueno. Pues con esto nos vamos a despedir, señores. Cuídense mucho. Y bueno, ahí va una rola random. Totalmente random, a ver cuál cae. Y nos despedimos, cuídense. Quisimos empezar así más o menos con este, ¿cómo le puedo decir? Con esta entrada pro navideña. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad. Acá en vivo está Suto R y Wolfman y La Mente. Por ahí hablando, sí, obviamente voy a hablar un poco de todo lo que está pasando con Cyberpunk 2077, con Cyberpunk, porque me lo pidieron y bueno, estuve la oportunidad de jugarlo. Ayer en la noche, paralelamente me está diciendo que sí, qué pedo con que si tuve la oportunidad de regalarle a todo el mundo, ¿no? Es que le conté la odisea que pasé el 24. Es que el 24 fue una odisea increíble porque me acordé que tenía que regalar. Me acordé que era Navidad, cabrones. No fue tan así, pero pues estuve muy ocupado y obviamente como estoy en el asunto de vendimia y todo este pedo, todo este show, me acordé que tenía que hacer las compras navideñas y fue el puro 24 que empecé a comprar todo. Como buen mexicano, al último todo, y no alcancé, o sea, no alcancé. Porque obviamente, ya saben, ¿no? Me fui con lo normalito, los perfumes, que las playeritas, que alguna cosa, digamos, no sé, un watch, un Mobo Watch, un Samsung Watch. Por ahí no alcancé a comprar lo que debí, tuve que dar dinero, o sea, regalé dinero en lugar de obviamente comprar algún producto. Muy rara la Navidad, o sea, la verdad es que con esta pandemia la Navidad está muy cabrona, muy cabrona. Tuve la oportunidad también de jugar, como les digo, Cyberpunk. Miren, Ya empezando un poco con lo de Cyberpunk, vayamos con lo malo. Por lo que se está haciendo leña en el ámbito gamer. los problemas que ha causado el juego. Y es que tenemos que entender que proviene de, estos problemas provienen obviamente de la consola PlayStation 5, porque en usuarios de la PC y Xbox no se han quejado del juego. O sea, no han tenido queja alguna del juego. El de la PlayStation 5, que si los bugs, que el mapeado está jodido, que si hay dobles de cigarrillos, que la exploración está fatal, que el salva stage es un fiasco asqueroso, que no hay por dónde agarrarlo, que la inteligencia artificial está mal programada y ejecutada, en fin. Bueno, un montón de quejas sobre el juego, y esto en la PlayStation 5. Y bueno, obviamente que cuando tú obtienes una consola que recién ha salido, porque no lleva ni el mes, y esperas a que no tenga errores, pues estás muerto. Estás muerto porque tienes que esperarte por lo menos 6 meses para agarrarle vuelo a la consola, o que la misma consola vaya agarrando o perfeccionándose conforme se va, conforme la industria la vaya elaborando de nuevo, ¿no? Por ahí estaban diciendo que Sony al ver todo este pedo con CD Protect y todo este pedo, estaban hablando de que, bueno, CD Protect se llama la compañía que hizo a ver, tendría que buscarlo porque CD Projekt es, y bueno, está también ahí inmiscuido Bandai, Namco, Stadia, GeForce Now, Steam y todos estos, ¿no? Cyberpunk 2077 es. Por ahí me está preguntando Sutor de qué va Cyberpunk. Bueno, Cyberpunk es como un juego de mundo abierto, de primera persona, tipo Grand Tour Auto 5, ¿no? O el Watch Dogs, o donde vas adquiriendo experiencia y vas adquiriendo el personaje va evolucionando y bueno, se va explorando ciudades. En esta ocasión son distritos, ciudad centro, Watson, Westbrook, creo que es el otro, el barrio latino, el típico barrio latino, y luego está por ahí no recuerdo cuál otros dos, ¿no? Y la jugabilidad ha tenido muchos problemas. Obviamente se habló mucho del juego por lo de Cyberhand, que es Keanu Reeves, que fíjense que, a ver, es lo bueno, o sea, es un juego que está bien escrito. Contiene diálogos regulares, pero puntuales, porque el juego está cargado, lleva una carga genética, por así decirlo, de la psicosis, angustia, pánico que conlleva la fusión del hombre-máquina. Obviamente también está el temita este de las corporaciones, el sentimiento humano, pérdida de alma, todo muy bien plasmado. Y un futuro que, vamos a ser un poco más sinceros, no es o no luce como desearíamos, pero ahí está. Y personajes carismáticos, buenos, con buena evolución, que obviamente el de Keanu Reeves se lleva las palmas de oro. Está muy bien representado. Las gráficas, bueno, dejan mucho que desear. O sea, no es Watch Dogs, no es GTA V. No, es un juego nuevo, juego que va saliendo para una nueva consola. Los de PC lo entenderán mejor, ¿no? Los de PC lo han pasado mucho, mucho, pero mucho mejor. Y en fin, es un juego bueno. O sea, no le voy a tirar calificación porque creo que no estoy como que cualificado para hacer el una, digamos, calificación del 1 al 10, porque tampoco estamos en un podcast de gamer, ¿no? O sea, soy un jugador casual que gusta jugar de todos los juegos y que este me encantó. O sea, este me encantó. O sea, este es el una maravilla. Es una maravilla. A mí me encantó. El gran problema, porque bueno, yo lo jugué en Xbox. En Xbox sí, no hay tantos problemas, pero siento que la imagen está como que un poco más oscura. O sea, siento la imagen un poco más oscura en el Xbox. Porque lo he visto en YouTube. No sé, alguna persona que me esté oyendo o alguna persona que esté en esta ocasión escuchándome en iVox, me pueden enviar, no sé, un comentario o algo, ¿no? Sobre eso, al respecto. Por aquí tengo. Déjeme ver. Lo que me están poniendo aquí. Lo que me pusieron, más o menos. En Amino App. Fleppy dice. Una de las cosas de las que no he escuchado a nadie hablar es acerca de los romances. Nos prometieron que serían muy realistas. Creo que se equivocó este hombre. Se equivocó. Just dice, la inteligencia artificial es lo que arruina el juego. Los bugs me los paso por no voy a decir, ¿no? ¿Por dónde? Pero esos enemigos que aunque te tienen enfrente no saben qué hacer, la rompe totalmente, dice. Bueno, no sé muy bien de qué iba Just. Y para que me dejaron. Isma me deja. Aunque Cyberpunk hubiera salido sin problemas técnicos importantes, creo que el juego tampoco propone algo tan revolucionario bajo ningún concepto. Y eso es verdad. Totalmente de acuerdo contigo. Dead juega. Así se puso. Un medio serio que se toma su tiempo es este. Dice, bueno, está tirando rosas este cabrón. Bueno, pues gracias, muchas gracias. El problema, dice Percebe, el problema es la compañía publicitaria. Si no hubiera dicho nada, sería un juego normalucho, pero no hubiera ningún hate masivo como pasó en el Watch Dogs. Yo le doy 7 por la historia, música y gráficos, pero el contexto es totalmente al contrario. Solo han dicho que iba a ser un mejor juego y quién sabe qué, ¿no? Eso es lo que me dejaron en iVoox. Y yo viendo en un foro, eso me dejaron en Amino. Yo viendo en un foro aparte, ¿no? Acá híjole, se me perdió el link. Estaba viendo un foro de gamers aparte y de un análisis que le hicieron al o sea, el tipo hizo como fueron como 10 páginas. O sea, no voy a poner a leer 10 páginas de todo lo que hablaba. Pero se me puse a leer los comentarios. Dice, uno de los primeros era el de Moore, Dice, resumen. Porque es un putal, es que es un putal. Son más páginas, son más páginas. Yo estoy diciendo 10 porque se me vino a la mente, pero son más páginas estas mierdas, dice Moore, resumen, dos puntos. Aunque hubiese salido sin problemas, hubiese sido una decepción histórica. Así. Y luego Nacho, este análisis sí que es un when it's ready. Gran trabajo, como siempre. Se le pone, bueno, también Frenetic por ahí. Sinceramente, yo siento que es lo mismo que lo que pasó con No Man's Sky. Prometieron mucho y no dieron nada. Christian dice, buen análisis. Se pasaron algunos errores o cosas malas que no dijeron, pero no creo que sea necesario. Y concuerdo con el final. A mí el juego me gustó mucho jugarlo. No se siente pesado, pero se nota que no está terminado. Se nota que hay muchas cosas que están mal en el juego. Y los usuarios de consola tienen el derecho de quejarse. Por así decirlo, ¿no? Christian, no, Ouses. Parece un Deus Ex mal hecho. La verdad que esa frase resume con toda exactitud al juego. Como dicen, el juego es muy bueno artísticamente, pero realmente no entiendo para qué lo hicieron de mundo abierto si no puede hacer nada en ese mundo. Aparte de las misiones secundarias y encargos, hubiera sido más eficiente hacerlo más lineal con cientos de misiones secundarias, pero sin esquemas sandbox. Me encanta el juego por su aspecto y su historia, pero es cierto que te deja una sensación de que han desaprovechado totalmente el mundo abierto. Bueno, dice, en conclusión, dice Cryption, en conclusión, dejaré que baje el 80% de su precio luego de arreglar sus problemas tal como lo hice con el No Man's Sky. Tanque, dice, ay. Hijo de puta. Dice Sema, les prometimos que nos iba a tomar nuestro tiempo. Apenas y comienzo a leerlo. Y ya está lloviendo vergazos. ya le estoy lloviendo con vergazos, dice. Hijo de puta. Perdónenme, las letras y todo eso están muy chiquitas. Ahorita los voy a hacer un poco más grandes, pero por la prisa. Néstor Marín dice: soy el único que espera los momentos más locos de Cyberpunk con el Ultra Laser. Y bueno, ya último. Este bandido soy, dice. Lo lamento con respecto a lo del inventario. Recoger municiones o equipo es como el Skyrim. Incluyo que las municiones son como flechas para el arco. Así que ese tema no se los compro. Lo demás tiene un poco de sentido. Buenas. Me encantó todo el análisis que le dieron. Pero estoy en desacuerdo con todo lo que acaban de decir, dice. Pero el tema de la munición y así, yo lo que hago es crearlas yo mismo en un menú de creación y ahí puedes crear todo lo necesario, dice. Este no es Skyrim, es Cyber, dice. Igual disfrútenlo, dice el buen Ricardo. Así se puso el buen Ricardo. Adaspra, para mí la peor decepción relacionada al mundo de los videojuegos. Nunca me ha dolido tanto pagar por un juego, abrirlo y, salvando la historia y gráficos, ver lo cutre que es, sobre todo cuando te han mentido y han ocultado la realidad. Pues con ese comentario nos vamos a quedar. Con ese comentario nos vamos a quedar. Creo que es un vicio que se ha venido teniendo la industria de los videojuegos, la verdad es que ha sido eso y nada más. Creo que lo vendieron muy bien. Mucha gente, incluido yo, y otros amigos obviamente, caímos un poco en la desesperación por conseguir el PlayStation 5, ¿no? Un amigo y yo no nos volvimos tan locos. Dejamos de que va a pasar el tiempo y obviamente va a salir otra consola. No sé qué voy a pasar con la Play 5. Lo que es verdad es que bueno, decidimos comprarlo para el Xbox. Y nos ha resultado muy bien. O sea, muy, pero muy bien. El único problema es que el único problema es que es un juego para dos güeyes, ¿no? Entonces, digo, lo compramos así porque los dos nos quedamos sin dinero, obviamente. Es que la mente me está diciendo, es que cómo compran un juego los dos, si nadie de ustedes se va a quedar con él. Y fue la desesperación de obviamente comprarlo, jugarlo y tenerlo, ¿no? Y es la que es con lo que juega la industria de los videojuegos. Lamentablemente han salido mal los últimos. Es cierto que Skyrim y No Man's han salido jodidos, pero no sé, es que también yo creo que ya la gente, creo que ya con el Cyberpunk 2077, la gente va a empezar a maquinársela, o sea, pensársela más antes de ir a comprar un juego porque va a salir mal. Ya lo habían hecho con los DLCs y todo este tema que yo cuando empezó lo de toda esa mierda de DLC y todo, la verdad es que empecé a escupir a la industria de los videojuegos, ¿no? ¿Por qué hacer un juego, por ejemplo, de los últimos de los Street Fighter y de repente sacar personajes para vendértelos aparte? O sea, es... Antes yo recuerdo que era como, puta, tienes que hacer algo para sacar el personaje, ¿me entiendes? Eso sucedía con los de Dragon Ball, los de pelea, o sea, tenías que matar o hacer cierta misión, vamos a ponerlo así, para sacar cierto personaje, y lo podías tener, ¿no? Eso era, híjole, o sea, batalloso en algunos momentos, pero cuando lo tienes, o sea, te sientes orgulloso, ¿no? Y eso se ha perdido, o sea, de unos 4 o 5 años se ha perdido todo eso. Y lo han hecho lo más fácil posible, o sea, ven y cómpralo. O sea, ya tienes el juego, ya tienes la consola. Ahora cómprame todos estos DLCs que te voy a sacar, o sea, son misiones, que armaduras, que esto, que el otro. ¿Por qué? ¿Por qué sacarlo así? No lo sé. Yo con el Cyberpunk, ahorita que bueno, pues tuve que leí lo que venía, o sea, porque yo hago las cosas en vivo, no lo hago grabado. Obviamente me estoy grabando, pero no, pero esto es en vivo, o sea, completamente en vivo. Me puedo equivocar y todo lo que quieran, pero está en vivo. Y esto refleja también que, aunque yo es que es como algo caótico, ¿no? A mí me gusta, realmente me gusta el Cyberpunk 2077, me gusta mucho, está muy muy bien elaborado, está todo, como decía yo, en la parte buena está muy bien escrito, aunque contiene diálogos regulares. Hay gente que no le gusta el diálogo, no le gusta por dónde va los caminos que se bifurcan y se contienden para cada personaje. Lo entiendo, pero también tienes que ver las cosas buenas. Ahorita fue muy apresurado, como dice la reseña, obviamente. Pero ya acentuándonos un poco, obviamente tenemos que ver lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno por parte mía es que lo jugué en el Xbox y salió muy bien, o sea. El único pero es que siento que se ve un poco más oscuro que por ejemplo, veo en los videos acá en YouTube y puta, se ve más... Se ve mejor, ¿no? O sea, se ve más brillante, con colores más vivos. No sé si es la consola, ¿no? Realmente dice... va a haber como una demanda colectiva para los directivos de CD Projekt Red, por engañar a consumidores e inversionistas de la PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Serie X y Serie S del Xbox y el Google Stadia. De acuerdo con comicbook.com, dice, la demanda proviene de la firma Rosenlaw, especializada en derechos globales de inversionistas, y esta busca recuperar daños a los inversionistas de CD Projekt bajo las leyes federales de la seguridad. O sea que todo esto, dice, la firma de Rosenlaw asegura que CD Projekt Red hizo declaraciones falsas y engañosas sobre Cyberpunk 2077. Qué bronca se están metiendo estos compadres, qué bronca. Yo lo estaba comentando con Luis, un compañero del trabajo, que él está en el asunto de los videojuegos. Y la verdad es que a él le gusta, o sea, y a mí también me gusta, o sea, es muy buen juego, la verdad. Bueno, vámonos con una rolita, volvemos con más aquí en Moleculares. Ah, por cierto, feliz Navidad. You were one step behind in that dismal school of mine. Needle and Percocets instead of books on students' desks. But we were so charming, the future was alarming. But now don't you go look so proud, just guess who's laughing now. And we've learned that life is one big game, where the winners are all getting paid. So stop dragging your feet behind, you can live with the folks all your life. So on those days I'm in your car, we'll give the steering wheel to the median, joking that we'd end our lives, but we weren't joking all the time. Throw a brick, you lazy hipsters make me sick. Don't clap your hands, don't start to dance. Don't let them know that you're a fan. You're living in Manhattan, where you're really from, have you forgotten? Cause you may be playing your music loud, but it's drowned out by your mouth. And we've learned that life is one big game, where the winners are all getting paid. So stop dragging your feet behind, you can live with the folks all your life. So on those days I'm in your car, we took the steering wheel to the media, choking that we'd end our lives, but we weren't joking all the time. Molecularis Podcast. La neta no sé si esta madre va a ir a Octopus Magnus o lo pondré en moleculares, no lo sé. Ciertamente creo que va para moleculares. Sí, creo que va para moleculares. Bueno, uy, me están llegando muchos mensajes, miren. No, estábamos hablando de que digo, lo grabo porque es muy interesante la plática. Estábamos hablando de la gente que es afable y que no sirve. O sea, ser afable, ser una persona amigable con todo, no sirve para lograr tus metas, ¿no? Si eres estudiante o acabas de egresar y te vas a, no sé, a un, digamos, no sé, a hacer ya tu carrera, por ejemplo, los arquitectos a un lugar de ingeniería, no sé, los médicos a hospitales y así, ¿no? No sirve ser afable porque ni amable, porque lo que buscas esas personas, es lo que yo estaba diciendo con la mente, es no crear, y aunque tienen todo el derecho del mundo, es no crear, mantener el agua tranquila, como quien dice, ¿no? Suavizar todo, no irrumpir la paz que existe. Son muy dados a no incomodar. Son personas dadas a servir al otro, a ver cómo está el otro, no sé, la palabra ahorita no la tengo, ¿no? Pero básicamente viven por el otro. Y ser afable con los demás y ser cómodo con los demás, no te va a ayudar en nada. Porque, por ejemplo, aquí dice Alfonso 1501. Los demás nunca recuerdan cuántos favores les hiciste, sino el día que les dijiste que no. Y eso es verdad. Eso es verdad. Yo por mucho tiempo fui una persona así. Lo digo y nunca. Digo, conseguí buenos amigos, conseguí gente que me ayudaba mucho en el trabajo y en los trabajos, y obviamente ahorita en los trabajos también. Pero actualmente yo digo la verdad. Y la gente le choca eso. O sea, yo le he dicho las verdades a mucha gente en el trabajo, inclusive a mi jefe. Saludos a mi jefe, me está viendo. Y se emputan, ¿no? Se emputan mucho. Y pero ya me he cansado, por ejemplo, de vivir pensando en qué es lo que quieren los demás y cómo no confrontar a los demás, porque eso crea cierta tensión y no voy a estar a gusto. Y aprender a decir no también era muy importante, lograr esa meta para mí. Ciertamente creo que ya lo logré algunas veces, como que recaigo, pero es cierto, o sea, es muy complicado, sobre todo en un mundo en el que el hijo de puta es el que sube, ¿no? Sobre todo en un mundo en el que el hijo de puta es el que sube, ¿no? Y no uno. Por acá me están poniendo Sifontes, me dice, lo que quieres decir es que si te vuelves azúcar, se te comen las hormigas. Silvetti dice, es como aprender a decir no sin sentir culpa. Exactamente. Dice, si das mucho la mano, te empiezan a agarrar el codo. O si haces muchos favores, el día que no les haces ningún favor, se enojan contigo. Y sí, es cierto. O sea, la mente 99 dice, a veces ser tan amable es tan tóxico que personas que dicen ser tus amigos cuando ya no les sirves, te desprecian. y no quieren saber nada de ti. Tú les haces mil favores, ellos no te hacen ni mierda. Así son las cosas. Y sí, es cierto. Totalmente cierto. Digo, una de las cosas que también... Digo, no sé cuánto vaya a durar este pinche audio, ¿no? Pero... una de las cosas que también sirve ser productivo para una empresa. Por ejemplo, una empresa no va a ver qué te pasó ayer, por ejemplo, con tu esposa, ¿no? Si se pelearon, si vienes de malas. No, ellos lo que quieren es que produzcas, que seas productivo para ellos. Ellos no te van a decir, oye, estos archivos no se han trabajado. No, es que a ellos no les importa que tú les digas, por ejemplo, no, es que tengo muchos problemas personales, esto, el otro. No importa. Ellos lo que quieren es ver si tú eres productivo para ellos o no. Y si no eres productivo para ellos, cuidado, ¿no? Cuidado ahí porque te pueden hacer un 4 y bye bye, ¿no? Creo que tienes que aprender a confrontar las cosas. Eso es lo que debes de aprender, ¿no? Lo que debes de hacer. Si vas a trabajar, trabaja duro. Mucha gente piensa que con tener suerte ya lo hiciste. No. Es tener suerte y haber trabajado mucho y muy duro. Por ejemplo, la gente que va a hospitales, que ya son básicamente, se titularon y ahora pues van a hacer la residencia, corren el riesgo doble filo porque los que ya están, pues son productivos. Es decir, los que ya están en el hospital, ya tienen su base y todo, o los que ya están compitiendo por su base, son altamente competitivos, pero también son productivos. Hacen muchas cosas, o sea, se matan. Y tú vas llegando y obviamente vas a ser como que el juzgado por todos. Sí, aunque tú no sepas ni qué pedo, no. A ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa, por ejemplo, es que sepas a qué has ido. Vas a trabajar. Vas a esforzarte. No vas a hacer berrinches. No vas a ir a pegar la hueva. Tampoco te vas a ir a esconder cada vez que te están llamando. O irte media hora a esconderte al baño, ¿no? Tienes que aplicarte, ver, aprender, hacer. O sea, no es de, híjole, es que no lo hice porque, puta, es que me da miedo. No, hazlo. Aunque la cagues, tienes mucha gente que te va a apoyar. Aunque sean unos hijos de puta, pero te van a apoyar. ¿Por qué? Porque están en una institución. ¿Sí? Aparte ellos ya saben muchas cosas. O sea, se hacen pendejos. O sea, simplemente te están testeando, ¿no? Te están haciendo una prueba para ver si la pasas. La gente que hace es la que se queda. Aunque la cague mil veces, es la que se queda. ¿Por qué? Porque vas a aprender. Es muy importante aprender de todos, ser como una esponja, inclusive aprender las cosas malas, aprender de la gente que es inteligente, pero también de la gente que no se acobarda, ¿no? Que confronta las cosas, que confronta a las personas, a los jefes. Confrontar al jefe no es darse de chingazos o mentarle la madre. Bueno, sí, muchas veces sí es mentarle la madre, pero es, básicamente es también ponerte firme y dejarlo ver de que tú no vas a ser como que al que van a pisar, vaya, ¿no? Tú no eres un suelo, tú eres una persona, ¿no? Una persona que quieres desarrollarte completamente en tu trabajo. Y mucha gente piensa que confrontar es crear caos o estarte peleando constantemente. No se trata de estar peleando, se trata de dejar en claro tu punto de vista. Ahora, cometiste un error, bueno, las disculpas no valen, tienes que aprender. Porque así es, o sea, así, lamentablemente así es. Digo, en el trabajo en el que estoy, es uno de los trabajos más cagados que existen, pero igual tiene cierta disciplina. Lo que pasa es que ahí te va. Yo soy como la selección mexicana, ¿no? Cuando México se enfrenta a Jamaica, por ejemplo, dice, ah, es Jamaica, o sea, puta. Pieza fácil, ¿no? Y después viene Alemania y bueno, ahora sí te preparas, ¿no? Así soy yo, por ejemplo, ¿no? Yo me cansaba mucho, por ejemplo, cuando estaba en medicina, porque tenías que estarte preparando todos los días, básicamente, ¿no? Tenías muy poco tiempo para prepararte y eran miles de hojas y miles de cosas. Y yo no se cansa, ¿no? O sea, ese es un nivel que yo no sé cómo los otros aguantan, pero o a lo mejor ya lo tienen en la sangre o ya es el ADN de ellos. Pero igual me ponía, ¿no? O sea, me aplicaba, y acá en el trabajo es mucho más como relax todo, mucho más facilón, ¿no? No hay mucha responsabilidad. El tiempo básicamente es como que el mismo. Lamentablemente te come el día. Pero es más relax. O sea, es más tranquilón. Y no se dejen. O sea, realmente no se dejen. Sean muy duros. Digan no. Si las cosas no les gustan, digan no. O sea, ¿sabes que tengo un negocio? ¿Quién sabe qué verga? No, yo no voy a entrar, lo siento, no. No, pero mira, no. O sea, es no, y ya, punto. A mí me costaba mucho decirlo. La mente 99, por ahí me está. Dice: ser amable no es peligroso o una desventaja. Al contrario, requerimos de personas amables porque la amabilidad es un síntoma y sinónimo de que es una persona civilizada. Una persona que no es amable como fruto de un buen ambiente familiar es una persona incompetente emocionalmente y socialmente, incapaz de tener relaciones afectivas e empáticas. Y es por eso que vemos familias rotas por doquier, madres solteras, hijos con mil y un problemas, traumas y otras consecuencias de personas que siguen un patrón social como tener familia, siendo incapaces de siquiera aguantarse a sí mismas. Así se puso. Estoy pasando por un conflicto de este estilo. Y ahora hago como que me vale gorro todo. Y las personas se enojan. Cuando eres demasiado amable, creen que eres de peluche. Y si te enojas, como cualquier ser humano, te tachan de visceral y desconsiderado. En conclusión, puedes llegar a ser bueno, pero nunca un hijo de puta. Bueno, y luego también, ya por último, porque yo ya a mí ya se me acabaron las ideas. Bueno, ahorita me vino algo, ¿no? Que platiqué hace como 3 días, pero bueno. Dice Mata, lo que estabas diciendo es lo que buscan los altos ejecutivos de corporaciones. Que sean psicópatas. No, tampoco. Pero sí, tienes que ser duro, ¿no? Tienes que ser un hijo de puta mediano. No, lo que me acordé ya ahorita es que hablando con un compañero, me decía, a mí lo que, así me decía mi compañero, ¿no? A mí lo que me enseñó mi papá es, si puedes quedarte tarde y salir hasta el último, o sea, llegar temprano, primero, llegar temprano, ser el primero, y ser el último en salir, si puedes, y si tienes tiempo, hazlo, y pues básicamente que te vean que eres el último en salir. Eso habla muy bien de ti dentro del trabajo. Eso me decía. Y él tenía una novia, de hecho, que se mataba. Y se mataba en el trabajo, básicamente. Y me acordé de la frase de Forrest Gump, ¿no? Que no lo podían subir de nivel. Porque se iban a deshacer de un gran soldado. Y eso básicamente es lo que también buscan las corporaciones. O sea, si tú eres productivo en cierto nivel, ahí te vas a quedar. Pero tienes que ser un hijo de puta. Siendo un hijo de puta y hablando y creando puntos de vista y haciendo sugerencias. Ser un líder también te va a ayudar mucho a subir de puesto. Dice la mente 99 que sí, a mí me ha funcionado y he subido últimamente a otro puesto. Pues no, si han sugerido, de hecho entre mis compañeros me dicen, ¿no? O sea, es que tú deberías de ser gerente y esto, ¿no? Pero ahí hay muchas personas que ya tienen muchos años y conocen y tienen mucha onda empírica dentro de la empresa. Entonces yo voy comenzando, yo tengo apenas casi 2 años ahí, me falta mucho por aprender. A ver, en esta vida vienes a aprender. Todo es aprender. A las buenas, a las malas, pero es aprender. Y bueno, ahí está como que básicamente el registro que quería hacer. Puta, yo la neta no sé. Déjame ver. ¿Cuánto llevo de grabación? Llevo 18. 18 minutos de grabación. O sea, para un episodio de moleculares, como que no, ¿no? No, esto va directo a Octopus Magnus. Directo. Pero pues muchas gracias a las personas que están acá en el chat. Muchas gracias. Fíjense que estuvimos hablando como una hora. Digo, hablando, no, texteando. Y bueno, salió este tema y me pareció muy, muy interesante tocarlo. Y también muy interesante para ponerlo en Octopus Magnus o moleculares. La verdad, tenía mucho tiempo que no me acercaba a estos temas, ¿no? De repente como que estoy inundado o zambullido en los temas del cómic y el cine y las series y todo. Que tampoco, pues tampoco he tenido como que la oportunidad de hablar de estos temas y de hablar de música. De música, o sea, he dejado olvidada a la música, mi pasión más profunda, ¿no? Que es la música. Y bueno, después le sigue el cine y después le sigue los cómics, los videojuegos más o menos. Pero bueno, aquí quería dejarlo registrado. Muchas veces, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Recuerden darme like, recuerden darme seguir el canal y todo. Bueno, así que lo voy a dejar. Cuídense, señores. Cuídense, nos vemos.